En una realidad de artificio, la vida se desmorona por los edificios. Los días se amontonan en una orgía de comunicación y tecnología. En una realidad de metacrilato, hay cantidad de pies cansados, esclavizados por el zapato. El futuro apareció hace un buen rato, postrándose a los pies de este mundo ingrato. Días de artificio, loco desenfreno, pobre ideología, apología del dios dinero. Mundo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué fue de tu infancia? ¿Dónde habrá quedado el aroma puro de tu fragancia? Hay muchos sueños que se despiden, igual que el rímel en tu mirada. Hay desagües de verdad contaminada. Hay tanta suciedad moviéndose al compás de esta maldita orquesta desafinada. Días de artificio, loco desenfreno, pobre ideología, apología del dios dinero. Mundo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué fue de tu infancia? ¿Dónde habrá quedado el aroma puro de tu fragancia? Días de artificio, loco, loco desenfreno, pobre ideología, apología del dios dinero. Descarado mundo a ti, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde habrá quedado el aroma puro de tu fragancia?